Un saludo, amigos del curso. En este extra de hoy leeré el pequeño capítulo que Rafael Gambra, en su libro Historia sencilla de la filosofía, de editorial Rialp, consagra a Occam. Es un pequeño resumen muy útil para hacernos un poco una idea, como a vista de pájaro, de lo que significó este personaje, que como ya en los otros audios hemos clarificado, finiquita y cierra el periodo medieval, básicamente porque vandaliza un esfuerzo de 2000 años de construcción sucesiva en el conocimiento. Bien, paso a leeros este breve capítulo. Y lo titula Gambra como la decadencia escolástica, Occam. El criticismo, que se inicia con Scotto, resquebrajaron la fe y el espíritu constructivo que habían animado las grandes síntesis teológico-filosóficas de los siglos XII y XIII, y van a determinar, ya en pleno siglo XIV, un ambiente crítico y escéptico que constituirá la decadencia y disolución de la escolástica. Un franciscano, Guillermo de Occam, es el iniciador de la tendencia más característica de esta época. Su pensamiento representa la reacción empirista y escéptica que suele seguir a toda época metafísica constructiva. Comienza Occam por exagerar el individualismo que ya había acentuado Scotto, la doble afirmación de Aristóteles y de Santo Tomás según la cual solo existen los individuos, pero la ciencia trata de lo universal, es contradictoria. Si solo existen los individuos, ellos son el único objeto posible de nuestro conocimiento. Es cierto que poseemos conocimientos que no parecen referirse a ningún objeto individual. Así, el hombre, el triángulo, es decir, eso que llamamos conceptos o universales. La explicación, según Occam, es esta. Cuando conocemos con claridad, poseemos el conocimiento concreto de lo individual, de Juan, por ejemplo. Pero cuando a Juan lo vemos de lejos, tenemos un conocimiento confuso, en que no podemos distinguirlo de otros seres parecidos. Y a este conocimiento confuso le ponemos un nombre. Así decimos que es un hombre, palabra o término que puede aplicarse también a otros objetos con los que confundimos, vaya, que son semejantes. Si Juan se acercase más, podríamos decir, por ejemplo, que es un militar, concepto también, y como tal, confuso, pero más cercano del conocimiento perfecto propiamente individual. Con esta doctrina restaura Occam el nominalismo de Rossellino y se coloca a dos pasos ya del escepticismo, porque si no hay conocimiento más que de lo individual y concreto, ¿cómo poseer el conocimiento universal y necesario de las leyes científicas? Las formas inteligibles, la materia individualizadora y demás conceptos metafísicos son, para el inglés, entidades inútiles e imaginarias. Occam enuncia un principio que él llama de economía del pensamiento. Ecianos un multiplicanda sine necessitate, es decir, los entes no deben multiplicarse sin necesidad. O bien, no expliques por lo más lo que puede explicarse por lo menos. No solo la metafísica es imposible y falsa para Occam, sino que también lo es la teología racional o conocimiento de Dios por la razón. Las pruebas tomistas de la existencia de Dios no concluyen, porque siempre sería posible una serie infinita de causas. Y aunque se llegase a una primera causa, nada nos dice que eso sea lo que nosotros llamamos Dios. De Dios solo podemos adquirir una cierta probabilidad de que existe, y lo demás solo puede conocerse por fe. Fe y razón se seccionan cada uno en su área. Esta radical separación entre el mundo del conocimiento natural y el de la fe trae como consecuencia la absoluta libertad en el terreno del pensamiento y la posibilidad de que la ciencia y la filosofía se desentiendan del orden sobrenatural, abandonándolo a la fe, dejándolo a su suerte, que los sacerdotes se cuiden de él. Es decir, está a un paso del secularismo. Empirismo, agnosticismo y secularización son las características que comienzan a despuntar en el pensamiento de este franciscano traidor que fue Ockham, y ellas pasarán como rasgos fundamentales al pensamiento moderno, que se inicia con el desplome del Renacimiento. El nominalismo del siglo XIV, en nombre de la sencillez y claridad del pensamiento, se empeña en una concienzuda destrucción y vandalismo de cuantas construcciones metafísicas se habían propuesto dar una explicación racional del universo durante los dos milenios anteriores. Como todo escepticismo, logra mil argumentos, argucias y florilegios para impugnar estas obras de la razón humana, apoyándose en la experiencia inmediata de los sentidos de manera presunta, vaya, que solo nos da a conocer individuos concretos, materiales diferentes, este árbol, Juan, este caballo, mi perro Polo, nada más. Pero al cabo esta labor demoledora coloca al hombre ante un mundo fragmentario y escindido, dividido en experiencias que son contradictorias, y lo que provocó, recordemos, la iniciación de la filosofía en la Grecia presocrática. Y el hombre volverá a recomenzar la labor. Pero, tras cada periodo de aniquilación escéptica, el esfuerzo filosófico no empieza por el principio, no empieza de cero. Tampoco prosigue simplemente la especulación metafísica en el punto en que la dejaron los últimos grandes pensadores. Recomienza en una esfera distinta, en un mundo nuevo que cuenta con la obra de todos los filósofos anteriores, pero también con las críticas de sus impugnadores. Así, el espíritu crítico y demoledor del nominalismo ockhamista acaba con la vigencia de aquel siglo de la concepción general del universo que late bajo los grandes sistemas de la escolástica cristiana, y abre la puerta a una nueva edad del pensamiento, la modernidad, que nos llevará ya de la mano al mundo espiritual en que vivimos. Podemos ver, desde los primeros días de la filosofía cristiana y a través de toda la Edad Media, la alternancia de dos corrientes de pensamiento que en mil casos se rectifican mutuamente y contienden entre sí. La corriente que podríamos llamar platónico-agustiniana, y que desde Tertuliano y San Agustín pasa a través de Escoto Eriúgena, de San Anselmo de Canterbury, de San Bernardo y la mística, hasta la filosofía del franciscanismo, y aquella otra que encuentra sus antecedentes en los padres latinos y a través de Abelardo y los primeros aristotélicos, culmina en Santo Tomás de Aquino. La perennidad de ambas corrientes en el seno de la misma ortodoxia y del espíritu del cristianismo no podría explicarse si entre ellas existiera una radical oposición. Esto nos sugiere que ambos modos de pensar son, en el fondo, complementarios. La verdadera ciencia, el fondo de nuestro saber y también el sentido de nuestro recto obrar procede de lo alto, del Espíritu Divino, de su gracia, que es lo que es verdaderamente importante. Pero ello no exime al hombre de ganar su ser en la vida, entre comillas, vivir, conocer y querer en medio y a través de las cosas de este mundo, cuya naturaleza y jerarquía puede y debe llevarnos también a Dios. Y no solo se complementan ambas corrientes en su contenido, sino que históricamente sirvieron también para corregirse y apoyarse así mutuamente. todo excesivo intelectualismo que, sobre bases cristianas, pretende llegar a una sistematización de la realidad universal, haya en la sencilla intimidad del agustinismo el refugio de la verdad última, la luz del misterio con que siempre habría de chocar y el consuelo a sus finales fracasos. Y toda mística lindante ya con el ontologismo encuentra, en el intelectualismo de tipo tomista, la llamada a una jerarquizada realidad que, por vías naturales y ayudada de la gracia, ve también a Dios y es camino fijo y seguro de verdades demostradas. Si la filosofía es el permanente esfuerzo racional por penetrar en ese profundo lago de la realidad donde no llega la evidencia de lo experimental, es natural la coexistencia de vías y modos diferentes de mirar, modos que a través de distintas visiones parciales se complementen y coordinen desde una visión global, sub specie eternitatis. Bien amigos, pues hasta aquí este pequeño extra de hoy. Hasta la próxima y que tengan una buena semana.